todo se desnuda, todo se desnuda, se desnuda. Va quedando la palabra con su ritmo mortal. Yo no lo sé de cierto. También escribí. Pero supongo que una mujer con nombre escribía la poesía. Así que muchas veces para escribir se van poemas quedando solos, sí, poco a poco. Materia dispuesta. Materia dispuesta. El viento que desnuda la palabra. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad de Occidente. Bienvenidos una vez más a Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra, este espacio donde la poesía, la música, el teatro, la danza y tantas otras manifestaciones artísticas convergen. Muy buenas noches, mi nombre es Eliud Velázquez y le doy la más cordial de las bienvenidas a este segundo programa a través del 820 de amplitud modulada, Materia Dispuesta. Y bien, en esta noche están con nosotros quien será, bueno, a partir de este momento, uno de nuestros más asiduos colaboradores. Eamon Coghlan, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Mochis, muy buenas noches a Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Gracias, Eliud, por invitarnos. Tenemos el teléfono en cabina, que es el 818-2025, página de internet www.radioudo.tk, correo electrónico es materiaradio@hotmail.com. Y saludos hasta Argentina, saludos a todo el mundo, saludos al DF, a nuestros camaradas de Culiacán. Y comenzamos. Así es, Simon, comenzamos con Materia Dispuesta. Teléfono en cabina una vez más, 818-2025. Materia dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Y bien, en esta noche a través de Materia Dispuesta tendremos algo de lectura de poemas. En esta noche nos acompaña parte de nuestro compañero Eamon Coghlan. Está con nosotros Isabel Guerrero, quien también, bueno, lo invitamos y que el día de ayer estuvo presente en nuestra primera emisión de El viento que desnuda la palabra, Materia Dispuesta. Y lo invitamos, bueno, a que se quede con nosotros, ya que también Isa nos tendrá la oportunidad y sobre todo de deleitarnos con algo de su poesía a través de Materia Dispuesta, El viento que desnuda la palabra. Y así iniciamos con esta inédita cordura. Inédita cordura. Si el dilema está en quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo queremos, ¿por qué dejamos que el tiempo nos arrastre? Permitimos que nos lleve con el viento tal como a las olas del mar. De pronto te sabes a ti mismo quién eres y es cuando presentas tu figura a los demás. Es hasta que la vida misma te presenta tu propio rostro que te desconoces a ti mismo. Encuentras figuras deformes e incongruentes que no parecen ser un semblante humano. Objetos extraños que cada vez dan muestra de lo imperfecto que soy. Y para perfecciones, ¿quién dijo qué es lo blanco y qué es lo negro? ¿Cómo saber que se está en la certeza del bien, lo correcto, lo que debe ser? Afán de gastarse la vida en las olas grises de lo eternamente cuestionable. Soledades cantan los quejumbrosos de la nada, soledades de sombra y de fantasmas. El frío arrecia en desnudez con los recuerdos, el vino quema sin una boca que congele un beso. Soledades cantan los amantes descuartizados del deseo, soledades de cigarro y medianoche en penumbra de humo y viento, ya las alas de las aves no son bellas, porque no reflejan nada de lo cierto de este hierro. La música no cesa. El intermezzo no discute con el silencio. La maraña de músicos es una lengua larga de reflejos. La bella Tisbe ha caído en cama al terminar el primer acto. El delicado verde de sus ojos se retira. Musgos infranqueables. Todo parece una mentira. Ella no espera el aplauso. La orquesta ahora es más larga que una lengua. Es casi un río. Tisbe mira en duermevelas a un león que come de sus manos. Es un animal inmenso. Arrecian los sonidos. Una lluvia de agujas le penetra el cráneo. Píramo dirige la orquesta. El león ahora es el río. Y así Shakespeare despierta de una pesadilla. Al otro lado del siglo, una soprano lava sus manos. Palabra que se desnuda, materia dispuesta. Y así es, amigos de Radio Universidad de Occidente, con esta trilogía de poemas a través de Materia Dispuesta, le damos una vez más la más cordial de las bienvenidas. Isa, muy buenas noches. Isa Guerrero, Isabel Guerrero, gracias. ¿Qué poema nos has leído esta noche? Sí, empezamos con algo que se llama Figuras Deformes. Es un poco una proyección de mí misma, ¿no? Es un poco una proyección de ese encuentro contigo mismo que tienes a diario. Cómo pasas por todos los estados de ánimo en el día y así se van convirtiendo semanas, meses, años. Y de pronto te preguntas quién eres, hacia dónde quieres ir. ¿Y hacia dónde quieres ir? Yo quiero ir a la felicidad. Eamon, ¿qué nos has leído esta noche? He leído un fragmento del plaquet de voces urbanas del poema que se llama Silencios. Y para mí es muy importante porque es lo primero que escribí, lo primero que se ha publicado, y habla acerca de las soledades que cantan los quejumbrosos de la nada. Muchas veces nos sentimos solos porque, para mí, bajo mi concepto, no buscamos o nos cansamos de buscar porque siempre hay uno que es el fantasma con el que vivimos, que somos nosotros mismos. Así es, bueno, y yo he leído un pequeño poema que también he construido a través de un libro también inédito que se titula No soy un tambor. Es las agujas de Tisbe, y habla sobre Píramo y Tisbe, que es algo así como la versión de Romeo y Julieta, pero antes de crearse Romeo y Julieta dentro de la mitología griega. Entonces, ellos se aman a través de la música, y la música siempre ha sido partícipe, por lo menos de mi vida. Entonces, este poema proviene de ese título que les comento, No soy un tambor, que por cierto es una frase que alguna vez construyó sin querer ser poeta mi hijo. Entonces, de ahí surge este poema y surgen esta serie de poemas, y así, bueno, le damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta a la poesía y sobre todo a través de la noche. Isa, ¿cómo construir un poema? ¿Cómo construyes un poema? ¿Se construye con la vida? ¿Se construye con una experiencia? ¿O simple y llanamente se construye con un sueño? Se construye con la vida, no cabe duda, que es el mayor tesoro que todos podemos tener, ¿no? Partir de ese gran tesoro que tenemos, que es la vida, que va llena de experiencias, algunas muy buenas, algunas no tanto, algunas de amor, de desamor, de debraye, de familia, de amigos, de cómo construyes familia incluso en los amigos, de tus vivencias, de tus experiencias. Esa es la construcción de un poema. Puede construirse a partir del simple recuerdo de una buena tarde, de un buen café, de una buena charla o de algún abrazo cuando más mal te has sentido. Entonces, vivir realmente es el mejor de los poemas. Vivir es el mejor de los poemas. Eamon, construiste esta idea de este fantasma que te rodea. ¿Por qué sigue el fantasma ahí? Bueno, para mí la poesía me construye. Yo trato de construir o de reflejar por medio de un juego de espejos, expresarme por medio de la poesía escrita, pero como leí ayer, la poesía no solamente está en los textos, no solamente está en los libros, o hay muchas personas que dicen ser poetas y lo son por el hecho de escribir muy buenos textos, muy buen material. En lo personal, yo soy más lírico, más urbano. E insisto, la poesía me construye porque la poesía, como reflejo de la vida, hace un rebote en el texto que dejo aquí, embarrado, por decir así, en esta hoja en blanco. Muy bien. Amigos de Radio Universidad de Occidente, estamos transmitiendo en vivo Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra, y lo invitamos a ser partícipe de este programa. Sí, teléfono en cabina 818-2025, háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias, háganos sentir que está presente con nosotros a través de la poesía. Asimismo, a todas aquellas personas que nos acompañan a través de www.radioudo.tk, y que Isa nos decía, un saludo hasta Argentina. Isa, ¿quién nos escucha en Argentina en estos momentos? Bueno, dentro de mis locas vivencias que he tenido y fortunas, tuve una roomie argentina, Constanza, uh-huh. Mi Coti Barato, que ahorita nos va a estar escuchando desde Gesell, una playa en Argentina, y pues mucha gente en Buenos Aires también, que está muy al pendiente de lo que seguimos haciendo. Fueron compañeros míos en el DF. La gente que está también de DF, Fernando Urcid, si nos está escuchando, toda la gente de Fermata, que igual también nos puede estar escuchando en este momento, un saludo, un gran abrazo a todos. Muy bien, ahí está el saludo para todos, hasta Argentina, y sobre todo, bueno, a través de la red, ¿no?, que es que sea partícipe de nosotros. Asimismo, bueno, lo invitamos a que nos haga llegar sus comentarios a través de un correo electrónico que hemos creado para el espacio de Materia Dispuesta, materiaradio@hotmail.com, y obviamente, bueno, al convencional que hemos tenido, diremos, desde hace mucho tiempo, calamarespejo@hotmail.com. háganos llegar sus comentarios. Eamon, adelante. Sí, yo quería preguntarte a ti, Eliud, que eres el que está organizando todo este festín de la palabra. Desnudar la palabra no es cosa fácil. Primeramente, agradecerte. ¡Qué sorpresa! Tú, como poeta, quiero que nos platiques un poquito de cómo nace todo este sentimiento, cómo nace toda esta palabra en tu corazón. Bien, bueno, sí. Este libro que alguna vez he tratado de construir y que no pienso dejar todavía de construir, forma parte de alguna serie de vivencias muy personales, ¿no? La familia como parte fundamental, como les comentaba ahorita, construyo la idea a raíz de una frase que mi hijo André hace en relación a que él no es un tambor. Y él decía que no era un tambor. Un día llego, le toco la espalda tratando de jugar con él, y me dice, papá, yo no soy un tambor. Y me di cuenta que en la inocencia de un niño de tan solo, en ese tiempo, 4 años, me había dado una frase poética inmensa, ¿no? O sea, yo no soy un tambor, o sea, yo soy tal. Entonces, de ahí construyo la idea de la música. A raíz de Radio Universidad de Occidente y del trabajo que tenemos aquí, bueno, la música ha sido partícipe fundamental. Y bueno, en este poemario voy construyendo música a través de algunos pues personajes conocidos como Mozart, Chopin, el mismo Schumann, que decía Francisco Hernández que su música era como la locura tirada por una crin de caballo, decía. Esa era la música de Schumann. Y de ahí resurge, de hecho, una serie de poemas también de esa frase, donde la música es partícipe. Así, como Isa lo comentaba, ¿no?, a raíz de la vivencia personal, de la vivencia diaria, de lo que uno vive cotidianamente, pues va construyendo poesía. Yo imagino que va a haber mucha gente que de las quimeras también, ¿no?, ha de creer de alguna serie de trabajos poéticos, que es válido como todos, ¿no? Y yo apuesto más a la poesía, que nos hace sentir levantarte en la mañana, voltear a tu lado y, no sé, tomarte un café, leer una frase que te guste, ver un spot de televisión que de repente digas, mira, ahí hay algo. Y pienso yo que la vida, en ese sentido cotidiano, nos da muchísimo. No sé, en un punto de vista muy personal de la poesía, ¿no? Así como todos tenemos esa idea vagabunda de la poesía muchas veces también es algo concreto, ¿no? Al menos en mi punto de vista. Adelante, Iris, así demos. En efecto, hay muchas personas que se acercan de pronto y te dicen, bueno, es que a mí en general no me gusta leer, ¿no? O sea, no tengo tiempo de leer o no me he dado ese tiempo para conocer a todos los poetas internacionales y ni siquiera los mexicanos, ¿no? Que han trascendido en nuestra historia. Alguien que ni siquiera se ha dado el tiempo de leer, por ejemplo, a un Amado Nervo, no sé, ¿no? A un Octavio Paz, que lo conocen solo porque saben que murió hace poco tiempo, ¿no? Entonces... es cuando de pronto te encuentras diciéndole a alguien a lo mejor unas palabras de aliento o dándole un mensaje, porque yo soy sumamente detallista, dándole algún mensaje con algún escrito y que te dicen, oye, qué chido, puedo entenderlo, me llegó al corazón, lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces es transmitir a través de la palabra sin buscar lo más rebuscado, vaya. O sea, sin tratar de irte al diccionario y hablar con aquellas palabras súper adornadas que a lo mejor ni tú mismo entiendes. Entonces, va más allá a la transmisión de sentimientos. Yo también comparto contigo y creo que de esa experiencia que tuviste con tu hijo, así los demás tomamos, ya sea de un amigo, de tus padres, de un chiste, de un momento burdo, de un momento chistoso, de la vida misma lo vas tomando. Sí, para construir poesía hay que vivir definitivamente. Antes, por allí hay una frase, no se sabe qué poeta la dijo por primera vez, se fue de boca en boca, de taberna en taberna, de poema en poema, que antes de ser un poeta uno debe ser un hombre. No, hombre o mujer, no, o sea, un ser humano, un individuo, es ya ser poeta es una responsabilidad tremenda. Y ser un hombre también, ¿no? Entonces, para quien escribe, para quien pretende poner su poesía en papel, hay veces que hay que ser un poco académico de una forma cuando realmente te quieres dedicar de lleno a todo este asunto de la poesía escrita, ¿no? Entonces yo quisiera hacer un comercial, si me lo permiten. Está el curso Taller de Lectura y Creación Poética Órficos, por el instructor René Higuera. Es poeta y traductor, participó en el proyecto de obras teatrales Renovigo, Palabras del Umaya 2009, con la pieza Ordinario, buenísima. También publicó el poemario Pálida en Palabras del Umaya el año pasado, en el 2010. En el 2007 editó el plaquet Circe, fue antologado en el libro Tributo a Jaime Sabines. Entonces, pues aquí estamos reunidos para invitar a el público en general de 17 a 24 años. Empezó ayer, el martes 5 de abril, van a ser 3 meses, 12 sesiones de 2 horas, impartido por los días martes, jueves y sábado, de 5 a 7 p.m. Para mayor información, en la biblioteca pública, ahí va a ser el taller, en la biblioteca pública Morelos, que está al lado del Parque Sinaloa, allí pueden llegar e inscribirse. Es una gran persona, es un gran poeta, y la verdad, igual y nos gustaría hacerle la invitación cuando terminen el taller, tenerlos aquí a todos los chavos leyendo sus poemas, hacerles un programa. Entonces, René, muchas gracias por la invitación. Y como digo, también la poesía hay que, para involucrarse, para difundir la lectura, pues estos espacios se están creando por el mismo motivo, ¿no? Y muchas gracias a la Biblioteca Pública por la invitación. Inédita cordura. Andante, sabe que de sus manos pájaros de sangre han de brotar, y que un animal herido es una buena historia. Sabe que la noche no termina en la orilla del libro, pero un murmullo basta para encender la pluma. Sabe domesticar hormigas sobre la sangre de algún pintor, y ha escuchado al pianista ciego en medio de la sala. Sabe del tambor que se derrumba cuando alguien deja de cantar a Rilke y ha hecho de palabras el cuerpo de la noche. El norte ha regado todos sus sueños y se viste de luz con la llama de la lengua. No es Eliot y su máscara blanca. No es Blake y todos sus infiernos. Para él, la música es un silbido en medio de la luz. Sabe de ella como sabe de memoria una sonatina de Berkeley. Y dice además que sueña con fantasmas. Abandono. Cada nombre en la víscera corroe tendones al pronunciar el fantasma del pasado. En la atmósfera de mi presente infierno es tu daga el filo, tu voz, mi llanto extraño. Un sofoco explota en cada vena, la señal de un abandono, una traición hacia mí mismo en el reflejo de tu sombra. El impronunciable nombre en una escala, el mío ante oídos indiscretos, risas hienas, llenas carcajadas. Armónico infierno musical donde bailo en las tinieblas, al pronunciar tu nombre todo implota y 100 corazones de 1000 recuerdos e infinitos días se quiebran, esconden ante mí el reflejo de una vida. Y qué bueno hubiera sido encontrarnos algún día para entregarnos cuentas de lo andado, para mirarnos a los ojos una vez más en la vida y arrancarnos, quién sabe, las flores que entre tanto nos hubieran crecido para el otro en el propio corazón. Un hubiera que no existe, un espacio que no cabe, un tormento que no culmina, un mismo tono, un mismo instrumento, una misma voz. Esa que me asfixia como pesadilla de la cual no se puede despertar. ¿Será mi delirio? ¿O acaso estamos todos dormidos? Pero si no existe y no estamos dormidos, y hasta el silencio es cómplice y contador de historias que no quieres escuchar, es preciso que asegures bajo llave tus chapas, cierres las ventanas alternas y vigiles que no sea yo quien esté hablando de aquello que, según tú, no debió pasar jamás. Y es que llegué a creer que hasta el murmullo del viento traía mensajes de ti. Frente a mi propio reflejo encuentro, hoy por fin, una flor. Esa misma flor que nació de la nada en la sonrisa que sí llegó al final. Esa misma sombra que es la deforme figura mía, la única que estuvo ahí. Qué bendición y consuelo escucharla y saber que ella también lo vio real. Y una vez más, otra trilogía de poemas. Isa, ¿qué nos has leído? Bueno, ahora les leí un poco algo acerca de una historia que realmente fue una experiencia, una vivencia, algo que a veces te queda en el alma para entregar al otro después de haber vivido algo. Y que tú sabes que esa otra persona también tiene para ti algo que puede darte, muy a pesar de que todo queda en el olvido, todo queda en el ayer. Y a veces es importante también hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué son los recuerdos? ¿Es algo que tenemos o es algo que se fue? ¿Realmente tenemos algo que darle a los demás? O sea, ¿realmente tenemos esos recuerdos presentes o se fueron? Simple y sencillamente se fueron y son los fantasmas de los que nos habla Eamon. O sea, esos fantasmas que habitan en todos lados. Sí, ¿no? Esos fantasmas que te persiguen y te siguen gritando lo que es tu vida, ¿no? Exacto. Eamon, adelante. Me siento muy contento porque fue sin querer, no lo planeamos. Quedaron los tres poemas ad hoc, más o menos. Hablo del abandono de sí mismo. Muchas veces, cuando te abandona una persona, no te abandona esa persona, te abandonas tú mismo por ser el reflejo de esa persona. Entonces, esas vísceras que corroen los tendones, ese fantasma del pasado que se está abandonando, es uno mismo. También hablo de los recuerdos. De todos esos recuerdos que solamente son pretextos para seguir permaneciendo y pretextos para que exista una historia dentro de nosotros. Y sí, el abandono, cuando se quiebra el reflejo de la vida al final y nada más nos queda la muerte para volver a renacer dentro de este mismo espacio. La muerte no es morirte cuando te meten a una caja, ¿no? Bueno, eso es un tipo de muerte, es la que conocemos coloquialmente, pero para el poeta, por aunque se escuche un poco fantoche, hay muertes constantes, hay que abandonarse para seguir renaciendo, para seguir escribiendo, para seguir viviendo, buscar nuevas experiencias y no estancarte. Ya lo dijo Blake, el agua estancada solamente crea peste y larvas, ¿no? Entonces, de eso trata el poema y siguen los fantasmas. Bien, bueno, yo leí un poema que se llama Andante, que es una de las formas rítmicas dentro de la música, la musicalidad. Y bueno, ¿por qué la música? Y lo repito, ¿no? Por muchos años he trabajado con ella, ha sido la materia dispuesta con la cual he trabajado. Y algo que, bueno, dentro del poema trato de decir es que soy un músico frustrado. La verdad, no salí del do re mi y del círculo de sol y se acabó, ¿no? Entonces, de cierta forma aquí hay algo que me trata de retratarme, o trato de retratar en el poema, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? De ser un músico frustrado y de no salir de eso que les comento. Y es un poema que se llama Andante, es una forma rítmica en velocidad dentro de la música académica, ¿no? Así se le conoce. Entonces, trata precisamente de esto. Y bueno, yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a través de el 820 de amplitud modulada en Radio Universidad de Occidente. Y que recuerdo, bueno, que todas las noches en punto de las 8 hay poesía, hay música, hay muchas cosas, hay palabra, hay letras. Y queremos, bueno, que al final de cuentas ese espacio se convierta en eso precisamente, en una constante de palabra, que haya muchísimas voces más, así como la de Isa, que la verdad, muchas gracias, Isa, por ofrecernos un pequeño fragmento de tu vida a través de la poesía y que todos sean partícipes como tal. La verdad, gracias, te quiero agradecer. Son las 8 de la noche con 29 minutos y que estés muchas con nosotros gracias. Y nos hayas ofrecido este fragmento de tu vida, ¿no? Que siempre imagino para quienes ofrecemos la palabra. Pues obviamente estamos expuestos y de repente pues nos cuesta en ocasiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes, a Materia Dispuesta, y por acá estaremos continuamente apoyándoles y dándoles un poco de lo mucho que tenemos. Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Muchas gracias a los radioescuchas, a todas las personas que nos están apoyando. Próximamente vamos a seguir trayendo más personas que sigan leyendo, colaborando con nosotros. Están invitados todas las personas que les guste todo este tipo de temáticas. Algo muy importante que quisiera yo ofrecerles. La idea no es que lean sus poemas si no son pooetas, pero si les gusta leer poemas, también es abierto, ¿no? Que quiero leer algunos poemas, no sé, quisiera mencionar ningún poeta para que no se ofenda ningún poeta. Sí, pero por ejemplo, alguien que al final de cuentas sea algún poeta que usted sienta, que sea, si quiere hablarnos por teléfono al 818-2025 y leerlo desde su casa, también estamos dispuestos a ofrecerles el espacio y sobre todo que sea partícipe de la poesía noche tras noche aquí en Radio Universidad de Occidente. Eymon, nos despedimos. Isabel Guerrero, gracias por haber estado con nosotros. La verdad, gracias a ustedes. Que seas partícipe de este proyecto y queremos que no sea la primera. Que estés todos los días que sea posible y todos los días que quieras venir a leer poemas y a conversar sobre la palabra. Muchas estamos gracias. De acuerdo. Estamos, gracias. Estás invitadísima. Materia Dispuesta, como lo dice, a desnudar la palabra. Venga, Mochis, a despertar, a animarnos y hacer uso de este espacio que yo lo siento como muy nuestro. Entonces, es el momento de extendernos, de venir, de participar. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Eliud Velázquez. Muchas gracias, Isa. Y aquí estamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Así es. Y bueno, muchas gracias a René Cardona en Controles Técnicos de Cabina al Aire. Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. El día de mañana lo esperamos aquí, de nueva cuenta, a través de Radio 2. Sí, adelante. Perdón, es algo a lo mejor muy de secundario, de prepa, pero feliz cumpleaños a Patti Castillo, que es de la familia La Generación Eje y constante en el colectivo Nasty Dog. Muchas felicidades. Bien. Igualmente, felicidades a Jorge Chacón, también gran amigo, un musicazo. Esperemos que se lo estén pasando muy bien, Patti y Jorge Chacón. Bien, antes de despedirnos, quisiera invitarlos, bueno, a leer por ahí un texto que el día de ayer, en estos días, salió, que se titula Estamos hasta la madre, de Javier Sicilia, este poeta que, bueno, desgraciadamente sufrió, pues, y sufre la pérdida de su hijo. Y el día de mañana están convocando, bueno, a una marcha en honor, vamos, a la poesía también, y sobre todo, bueno, a manifestarse en contra de esto que desgraciadamente sucede. Y para que no suceda eso, aquí estamos nosotros, ¿no? La palabra, la poesía. Así es que, bueno, un saludo y un abrazo al poeta Javier Sicilia desde aquí. Y ese texto maravilloso que nos ha ofrecido, creo que a través de Proceso, lo invitamos a que lo lea. Es que estamos hasta la madre. Muy, muy buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Eliud Velázquez. Hasta pronto. Todo se ha perdido. Se ha perdido. La palabra con su ritmo mortal descansa. Yo no lo sé de cierto. También escribí. Pero supongo que una mujer o un hombre escribía la poesía. Muchas veces para escribir se van poemas quedando solos, sí, poco a poco. Materia dispuesta. El viento que desnuda la palabra. Gracias por acompañarnos.